Los de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Buenos días, tengan todas y todos ustedes que están escuchando Radio Universidad Veracruzana y uno de los programas donde hablamos sobre agricultura, alimentación y fresca sustentabilidad, la ensalada. Y muchas gracias por escucharnos desde la frecuencia modulada 90.5 FM. Y seguramente ustedes también pueden estarnos escuchando por la aplicación de Radio UV en sus celulares o aquí por el streaming de Facebook Live. Radio UV está de fiesta y también está en reflexión constante y más cuando se habla sobre cambio climático. Así que bienvenidos a esta emisión especial de La Ensalada, a nombre de los ingredientes que hacen posible que estemos aquí haciendo este programa para todos ustedes. Me refiero a Sol, Aldo, Miriam, Dani, Rodrigo, Naoli, Eduardo, Antulio, Anita, Ceci y José Miguel, quienes se encuentran alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos. Les doy una fresca bienvenida. El tema del día de hoy es cambio climático. ¿Y a mí qué? Esa es la pregunta que tenemos para esta ocasión. Y hoy, que es 28 de enero, Día Mundial por la Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono, sabiendo que el CO2, el dióxido de carbono, es un gas abundante en el planeta. Incluso, pues, las plantas lo necesitan para hacer fotosíntesis y está presente en nuestra exhalación, totalmente indispensable para la vida tal y como la conocemos. Pero también se genera este y se emite, evidentemente, este gas a partir de la quema de combustibles fósiles. Es un gas que retiene calor y junto a otros, como el metano y óxido nitroso, se concentra en la atmósfera, aumentando así la temperatura de la Tierra, causando el efecto invernadero. Y fue a partir de la revolución industrial que su concentración ha crecido aceleradamente. A más concentración de dióxido de carbono, más calor atrapado en la atmósfera, provocando el cambio climático. Y todos decimos, ¿y a mí qué? ¿A mí qué onda con esto del cambio climático? Pues justamente de eso nos enteraremos en este programa especial de La Ensalada sobre el cambio climático. Y si usted quiere comentar, participar, mandarnos alguna pregunta, lo puede hacer al 817-5115 y 817-5117. Facebook Radio UV, La Ensalada Radio, Twitter arroba Radio UV, arroba Ensalada Radio, también me pueden arrobar Citla Aguilera, al WhatsApp 2281-040477. Estamos online y saludamos a quienes se conectan por el streaming de Facebook Live a cargo de mi querido amigo Aldo Camacho. Y bueno, pues en esta ocasión les quiero compartir la décima que escribo sobre cambio climático, quizá el mayor desafío de nuestra era. El consumo esquizofrénico ha sido cruel y dramático, llegando el cambio climático por impacto antropogénico. La negación y lo escéptico va en contra de toda ciencia, adaptación, resiliencia para presente y futuro, porque algo sí está seguro, hay que actuar con más conciencia. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. En el Día Internacional de la Reducción de Gases de Efecto Invernadero y sobre todo del dióxido de carbono, el tema del día de hoy en este especial, La Ensalada, cambio climático y a mí qué, haremos enlace telefónico con la presidencia de la COP25, la cumbre climática de la Organización de las Naciones Unidas, y escucharemos a periodistas especializados en cambio climático de distintas partes de Latinoamérica. Aquí, entre nos, les adelanto que tendremos una intervención sorpresa para el final del programa, no se lo pierdan. pierdan. Y me acompaña en el estudio la doctora Beatriz Torres Beristain. Ella es investigadora y académica de la Universidad Veracruzana, además de colaboradora en la Dirección de Comunicación de la Ciencia y miembro del PECUP, que es el Programa de Estudios en Cambio Climático de la Universidad Veracruzana. Bea, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Citlali. ¿Cómo estás? Bien, contenta de que estemos aquí ensaladeando. Pues aquí súper contenta, como siempre, de acompañarte en este tema tan importante, tan trascendente, que creo que nos ha estado moviendo en los últimos meses, especialmente fuerte. Y bueno, muy emocionada de que sea un tema que empecemos a tomar como más cotidianamente, ¿no? En nuestras vidas. Sí, exacto. Y algo que también es cotidiano y que tiene mucho que ver con nuestros hábitos de consumo también y de la conciencia frente al planeta, aunque no parezca, es nuestra comida. Justamente aquí en la ensalada que hablamos de agricultura, alimentación y de todos estos temas, ¿no? Y por lo tanto, como es tradición ya en la ensalada, me gustaría saber qué fue lo que desayunaste el día de hoy. Mira, pues desayuné un huevo, con honguitos silvestres. ¡Ay, qué rico! Y ayocotes. ¡Ayocotes, qué rico! Entonces, pues todo muy local. Y pues justo cuando estaba desayunando me estaba dando cuenta que pues los honguitos son del bosque, ¿no? Uh-huh. Los ayocotes de una comunidad cerquita de donde vivo. ¿Para quien no conoce qué es un ayocote? Es un tipo de frijol, como más diverso, por llamarle de una forma, que son, no son tan negros, pero sorprendentemente cuando uno los hierve, se mezclan y se vuelven todos como una pasta más homogénea, ¿no? Y también qué eso delicia, te hace ¿no? reflexionar de la diversidad de los frijoles, ¿no? Y que tienen un sabor un poquito diferente a que a mí me encantan, ¿no? ¡Qué delicia! ¿Y usted qué desayunó? Cuéntenoslo por WhatsApp 2281-040477 o coméntenoslo aquí en el Facebook de Radio V, qué desayunó el día de hoy. Y por lo pronto, en lo que medio recordamos o se terminan ustedes el desayuno, vámonos ya de lleno a la entrevista del día de hoy. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Y bueno, como ya ustedes escucharon, está con nosotros la doctora Beatriz Torres Beristain, investigadora y académica de la Universidad Veracruzana, además de colaboradora en la Dirección de Comunicación de la Ciencia y miembro del PECUP, Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana. Además, por si esto no fuera poco, es integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida, y es miembro del Consejo Editorial del Suplemento Científico Jarocho Cuántico de la Jornada Veracruz. Y bueno, estas son algunas de las cosas que haces, más todo lo que se acumula en el día. Sí, y soy hija, mamá, ¿no? Ajá. Esposa, y esas cosas importantes sí, también. Sí, exacto. Bea, pues nuevamente qué gusto de verdad que estés aquí con nosotros, como tú lo mencionas, abordando un tema tan relevante para todos nosotros. Y el título creo que es parte de la pregunta que te quiero hacer. ¿Y a nosotros qué esto del cambio climático? Pues mira, yo creo que a nosotros que cada vez más, ¿no? Uh-huh. Como que el cambio climático se quedó en un escenario a veces un poco de, pues es algo que le importa a los científicos y a lo mejor si con mucho nos apuraban a los políticos. Uh-huh. Y yo creo que en realidad es un tema cotidiano, ¿no? Que estamos sufriendo. Como tú mencionaste en la introducción, el cambio climático es precisamente, son la variación climática que estamos sufriendo y que están haciendo cambiar el clima a nivel global, ¿no? Eso es importante que nos demos cuenta que eso, de eso estamos hablando. Y que el cambio de clima, que es un aumento en la temperatura de los últimos 120, 180 años, hay un incremento medido en base científica de al menos 1.5 grados, y que, de un grado, perdón, y que eso nos ha hecho darnos cuenta que esos, ese grado solamente en 180 años ha cambiado el clima brutalmente, dando las consecuencias que haya menos hielo donde debería haber y más calor donde antes no había. La cosa es que, como yo oía a un comentador del clima en un noticiero de España, decía que finalmente el calorcito en muchos lugares es bueno. Entonces, como que no nos hemos dado cuenta de la gravedad del asunto porque no nos ha llegado de la manera más sensible. Sin embargo, este cambio de temperatura a lo que ha hecho, ha causado por ejemplo, los incendios en Australia, ¿no? Y ahorita la última borrasca, que se le llama borrasca, que a mí no me sonaba tan feo, en España, que ha causado muertos y desastre, que una amplia zona de España está declarada como zona de emergencia. Y eso, yo reflexionaba eso, que es una situación que nos confronta con lo que son pérdidas humanas, pérdidas materiales, uh-huh, y un cambio de estilo en la vida de esas personas, de las que están sufriendo los embates del cambio climático, en formas como es el aumento de temperatura que acaba causando. Estaba yo leyendo un estudio de Forbes que el incendio en Australia es comparado el área al Estado de México, la Ciudad de México, el Estado de Morelos y Guerrero. Una amplia esa área, de eso estamos hablando, la área afectada con ahí mencionaban 27 muertos, que es muy poquito para lo que es esa área de pérdidas humanas. Millones de seres vivos que murieron, fauna y flora, y mucha flora y fauna también que está herida y desplazada. Y yo pensaba, ¿qué pasaría si eso ocurriera en México? Uh-huh. Si una área así fuera devastada, pues no estaríamos hablando en ninguna forma de 27 muertos, ¿no? Uh-huh. Creo que no estamos preparados para las dimensiones de la problemática. Y lo mismo en la borrasca, que hay los deltas de los ríos fueron rebasados, los ríos que eran, como podríamos pensar, un río urbano, como el de Monterrey, que muchas veces ha sido rebasado, se desbordó en formas inusuales, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso nos hace pensar que el problema lo tenemos hoy día, uh-huh, y ya lo empezamos a ver. Y también justo leí una nota de la zona de aquí en Villarrica, donde las playas se han retirado, ya no tienen una zona turística, uh-huh, y ya están viendo las afectaciones en sus viviendas. Sí, eso me llamó mucho la atención, una nota de Carla Cancino, muchos saludos a ella también, a una gran periodista. Y ahora que mencionas España, que mencionas Australia, que nos hace reflexionar sobre el territorio mexicano, me gustaría que nos acompañaran a escuchar qué nos tiene para decirnos sobre cómo afecta en toda América Latina el cambio climático. Escucharemos a Fermín Kopp, periodista especializado en cambio climático. Hola, ¿cómo están? Los saludos de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Fermín Kopp, soy periodista especializado en medio ambiente y en cambio climático. Codirijo Claves 21, una iniciativa de periodismo ambiental de Buenos Aires, y trabajo para diferentes medios de comunicación. El motivo del mensaje es para tratar de entender cómo está afectando el cambio climático a América Latina y las oportunidades que surgen también en ese sentido. Las consecuencias del cambio climático son visibles en América Latina como en diferentes partes del mundo, aunque a veces no se las identifique como tales. Sabemos que la temperatura de la Tierra ya ha aumentado más de un grado centígrado desde el periodo anterior a la Revolución Industrial y lamentablemente no deja de subir, lo que genera diferentes efectos en la región. Uno de esos mayores efectos del calentamiento global son claramente los eventos climáticos extremos, que se vuelven cada vez más frecuentes y justamente más extremos. Podemos ver, por ejemplo, el caso de las inundaciones, que no son nuevas para América Latina. Entre 1970 y el 2013 fueron el desastre natural más frecuente en la región, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo. Y podemos ver diferentes realidades en diferentes países, porque mientras que en algunas áreas llueve cada vez más y cada vez más fuerte, y quizás en poco tiempo llueve mucho, en otros países vemos la opuesta realidad, vemos sequías muy marcadas, como es el caso de Chile, por ejemplo, donde más allá de las protestas que tuvo ocurrencia en los últimos meses, también hubo un gran fenómeno que fue la mega sequía en Chile, donde diferentes regiones fueron declarando la emergencia agrícola por falta de agua, incluso mismo en Santiago, en la capital, hubo problemas por escasez de lluvia. Pero al mismo tiempo eso también se ve en otras regiones, como el caso de Centroamérica, donde también vemos problemas de sequía y estrés hídrico. El hecho de que América Latina sea escenario de fenómenos complejos hace que la interacción con el calentamiento global pueda contribuir a crear las condiciones apropiadas para impactos bastante desastrosos, y es por eso que tenemos que hablar también de huracanes, que también se vuelven frecuentes en algunos países de la región. El cambio climático también ha llevado a que el nivel del mar aumente, como todos sabemos, y esto es algo que la región no está exenta, a partir del derretimiento de los glaciares en países como Perú, por ejemplo, y Bolivia. Pero hablar del cambio climático también significa hablar de oportunidades en América Latina. Si bien la región está expuesta y ya empieza a ver las consecuencias de este fenómeno, también es necesario hablar de una reconversión. La economía de América Latina tiene que cambiar, su manera de funcionar tiene que cambiar y eso tiene que apuntar a un mayor desarrollo sustentable. ¿Qué significa esto? Significa apuntar a un sistema energético limpio, energías renovables, que muchos países de la región, como el caso de Uruguay, han explotado de una manera muy favorable. Significa apostar a un transporte limpio y eficiente, a autobuses eléctricos, híbridos, en vez de autobuses que funcionan a nafta y a diésel. Significa nuevas oportunidades económicas en sectores que han sido inexplorados en otros momentos en la región. En fin, para ir cerrando, los efectos del cambio climático en América Latina son cada vez más evidentes, pero eso no significa que hay que bajar los brazos. La región cuenta con muchas oportunidades que puede explorar y de las que puede obtener muchas ventajas y eventos positivos. Les mando un saludo a todos los oyentes desde Buenos Aires. Muchas gracias a Fermín Kopp, que desde Argentina colabora con nosotros en La Ensalada, un periodista especializado en cambio climático. Y si usted quiere saber un poco más sobre el proyecto que él tiene bajo su cargo, se llama Claves 21, así lo encuentra en todas las redes sociales, Noticias Ambientales de Argentina y el Mundo. Continuamos aquí en La Ensalada y con... pues también algo que sucede en América Latina también de repente se decanta y pasa, ¿no? También en México. En la cumbre climática tuve la oportunidad de platicar con Amparo Martínez, que ella fue la vocera de la delegación mexicana y también es la directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático aquí en México, y me comentó que México ha hecho patente que continúa con los compromisos del Acuerdo de París. Ahorita quizá podamos platicar al respecto. Y por su parte, Marta Delgado, quien es la jefa de la delegación mexicana, en la sesión de alto nivel declaró que México está trabajando en el programa especial 2020-2024, en el que participan las 14 secretarías responsables de la agenda climática. Eso creo que es muy importante. Y añadió que bajo el marco de la Ley General de Cambio Climático se buscarán acciones de mitigación y adaptación, como lo es el lanzamiento en este mes del Sistema Nacional de Comercio de Emisiones, y comentó que es el primero en América Latina. También me tocó presenciar el papel de las negociadoras mexicanas respecto al Plan de Acción de Género, que incluye derechos humanos, y yo creo que también ese es un gran avance. Bea, ya hablamos un poco de América Latina, escuchando a Fermín, un poco del contexto y a lo que se compromete México. ¿Qué está sucediendo en Veracruz respecto a cambio climático? Pues mira, creo que Veracruz es un estado puntero en algunas cosas sobre cambio climático. Tenemos un programa estatal de cambio climático. Tenemos mucha gente activa tratando de dar alternativas para luchar contra el cambio climático, para adaptarnos, para hacer conciencia. Y yo creo que políticamente están puestas muchas pistas. Y yo creo que somos un estado especialmente sensible por la amplia zona costera que tenemos y por nuestra orografía y la cantidad de ríos que cruzan nuestro estado, la cantidad de agua superficial que tenemos. Y lo hemos visto ante eventos como el CAR y el Matthew en el 2010, que eventos climáticos aparentemente que no tenían que ser tan desastrosos acabaron siendo peor que un huracán, ¿no? En su efecto. Desbordamiento de ríos, cambio de cauces, zonas todavía ve uno pasar cuando pasa hacia Veracruz. Los afectados del 2010 siguen viviendo ahí. Sí. Digamos, están las cicatrices y están las señales y están los avisos, y tenemos el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Tenemos un volcán que tenía 4 glaciares, el cual solamente le queda uno. ¿De qué volcán hablamos? El Pico de Orizaba, que es el volcán, la montaña más alta de México, con casi 6.000 metros de altura, y es el volcán más importante. Por su altura tendría que tener nieves perpetuas, sin embargo no las tiene precisamente, o las tenía y está cada vez en caída. Sin embargo, creo que no somos conscientes de la gravedad de ese suceso. El perder 3 glaciares, imagínate, es tremendo. En otros países está sucediendo y se hacen eventos especiales para recordarnos que esto está sucediendo, ¿no? Y en México, y en especial en nuestro estado, creo que es, no, lo sentimos, nos pasa a veces de largo, no nos queremos preocupar de más. Y yo creo que eso es el asunto. O sea, tenemos que ver las señales y no paralizarnos, sino más ver que son... Actuar. Estamos en un momento... O sea, es como en los chistes. Tenemos una buena y una mala. Uh-huh. La mala es el cambio climático y la buena es que estamos aquí y que tenemos todos los elementos para luchar y adaptarnos y hacer esta vida posible, ¿no? Claro. Mencionabas que algo muy importante es que tenemos la información. Claro. La información es poder y más cuando se democratiza. Y yo creo que en el ejercicio de la comunicación donde se brinda información, Jarocho Cuántico, que es un suplemento de ciencia que sale en la Jornada Veracruz, hace su labor justo en el... iniciamos el año con este tema, ¿verdad? Exactamente. El Jarocho Cuántico de enero, a cargo del doctor Adalberto Tejeda. A quien le mandamos un saludo. Que es el director coordinador del PECUP. Hace un número, para mi gusto, espectacular, ¿no? Uh-huh. Donde el título es 2019, mal año para el clima. Y entonces es un recuento muy interesante de la información de manera muy sencilla, uh-huh, en un periódico, en 7 hojas, trabajada por expertos, ¿no? En este Jarocho Cuántico nos cuentan precisamente esto que te estaba yo diciendo sobre el pico de Orizaba, un artículo de Alberto Welsh, de Carlos Welsh, donde nos está explicando es precisamente la existencia de estos glaciares y cómo cambió. También tenemos un artículo muy interesante de Carolina Ochoa que nos habla sobre las COPs, ¿no? Que son las reuniones que se hacen, y también de los informes del IPCC, que es el grupo de expertos, uh-huh, sobre cambio climático a nivel mundial, y los informes que ellos hacen estos informes que sus líneas más importantes, ¿no? Informes científicos, uh-huh, pero de alguna manera traducidos para políticos, ¿no? Uh-huh. Donde les están diciendo esto es lo que está sucediendo, tendríamos que tomar estas acciones. Entonces, estos informes son de alguna manera fuertes, pero pues muy importantes, ¿no? Yo creo que nos están diciendo que es importante. Uno de los informes del 2019 nos explicaba, del 2018 nos decían que es necesario reducir las emisiones sí o sí, porque el calentamiento que se espera que sea de 1 grado 1.5, depende de las acciones que tomemos, no, eso no va a suceder, sabemos que va a ser de más, porque no estamos tomando las acciones necesarias, pero ya los pronósticos, si subiera más, son bastante fuertes, sí. Y entonces también tenemos que prepararnos para las dos cosas, para mitigar, para cambiar, pero también para, por ejemplo, ser capaces de soportar los embates naturales, por ejemplo, nuestras costas, ¿no? Por entonces, supuesto. El Jarocho Cuántico nos trae esta información. Muy completa, además. Sí, verdad, muy bonito. Y gratis, o sea, la podemos descargar. Claro. Cuéntanos, ¿cómo lo podemos hacer? Actualmente el Jarocho generalmente hay una sección en la Jornada Veracruz donde están los suplementos, uh-huh, y ahí en la página de la Jornada Veracruz, en el suplemento de Jarocho Cuántico, ahí pueden bajarlo. Justo lo revisé, no se ha cargado porque es el de enero y muchas veces se deja como un tiempo, pero está a punto de cargarse, ahí lo pueden encontrar. ¿Y sabes qué? Lo compartimos en las redes sociales, sí, de la pero ensalada. También en el Facebook de El Jarocho Cuántico, ahí sí hay un enlace con un drive, uh-huh, donde podemos descargar. Entonces, perfecto. Podemos acceder ahí y ahí podemos revisar esta información. Nos habla también sobre la COP, ¿no? Uh-huh. Y que habla de las tibias negociaciones y acuerdos que sí. Tú lo viviste en carne propia y que creo que es muy importante recuperar esta experiencia, uh-huh, y bueno, la política es nacional y bajando la estatal como, uh-huh, está. Y creo que eso, lo que tú dijiste, la información es necesaria para que podamos tomar acciones como ciudadanos, ¿no? Sí, sin duda alguna. Pues ya lo saben, vamos a ir a leer Jarocho Cuántico para enterarnos un poco más sobre este fenómeno que es antropogénico, ¿no? Entonces, pues ahí se los dejamos y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Por lo pronto nos vamos a ir a escuchar, Bea, a 3 periodistas, uno es de Perú, otra es de Brasil y alguien más de Cuba. Qué está sucediendo y cómo ellos se enfrentan y afecta el cambio climático en sus países. Vamos a escucharlos. El Perú emite cada día alrededor de 380 mil toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a 138 millones de toneladas por año. Esto es, un peruano promedio emite 4.7 toneladas de CO2 anuales. Dos tercios de la producción del CO2 se relacionan con el mal uso de la tierra y las malas prácticas en la agricultura y la ganadería, mientras que un tercio se debe al transporte, energía, presencia de desechos en el ambiente y procesos industriales en las ciudades. Aunque las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú constituyen el 0.4% de las emisiones globales, estas se han incrementado en la última década. Por ello, durante la COP25, nuestra ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, dijo que el Perú está comprometido a generar cambios en la cultura ambiental para reducir las emisiones de CO2. De hecho, en ese sentido, el Perú cuenta desde 2018 con una ley marco de cambio climático y desde 2019 con una ley que prohíbe el plástico de un solo uso. Ambas normas ya tienen reglamentos para su implementación. Actualmente contamos con más de 60 medidas de mitigación en los sectores energía, industria, agricultura, uso de suelo, cambio de uso de suelo, silvicultura. Y todo ello se suma a lo que la ministra indicó en la COP25. El Perú está iniciando un proceso para mejorar sus contribuciones nacionales y el propósito es aumentar nuestra ambición climática y alcanzar la neutralización de carbono en la primera mitad del siglo. Para este año se espera contar con un plan nacional de adaptación y un registro de medidas de mitigación. Hace poco se ha promulgado un bono de chatarreo con el propósito de contar con un parque automotor que genere menos emisiones. También se ha lanzado una campaña de electromovilidad y otra de reciclaje de residuos de aparatos electrónicos. Todo ello lo ha hecho el gobierno peruano en permanente diálogo con los gobiernos regionales, locales, provinciales, con las organizaciones civiles y con los pueblos indígenas. Desde Lima, soy Alberto Ñique en Guerra, periodista y editor de La Mula y La Mula Verde. Hola a todos quienes escuchan este programa La Ensalada. Mi nombre es Julio Batista Rodríguez y soy miembro del Consejo Editorial de Periodismo de Barrio, acá en Cuba. Pues los efectos del cambio climático en nuestro país, que es un pequeño estado insular, es de sentir en muchísimos aspectos de la vida. Sin embargo, me referiré a los tres fundamentales, digamos, el aumento de la cifra y la intensidad de los grandes fenómenos atmosféricos como los huracanes en Cuba, que son los que más afectan, el cambio del régimen de lluvias dentro del país, y por supuesto también asociado también al calentamiento global de los océanos, el aumento del nivel medio del mar, el retroceso de la línea costera, que viene, son dos fenómenos que vienen prácticamente de la mano. Bueno, pues con el aumento de la cifra y la intensidad de los grandes fenómenos atmosféricos, citemos por ejemplo sobre todo los huracanes, que son el evento atmosférico más destructivo que vive Cuba y que ha causado la mayor cantidad de daños, tanto de pérdidas de vidas humanas y por supuesto pérdidas económicas. Pero también está el cambio de régimen de lluvias, que ha ocasionado largos periodos de sequía dentro del país, con el consecuente daño a los embalses del país de agua dulce, porque además las lluvias en el país son la principal fuente de recambio de abasto de agua dulce para la isla, pues nosotros no contamos con montañas, con glaciares ni nada por el estilo. Y por supuesto está también el tema del retroceso de la línea costera ante el aumento del nivel medio del mar, que ha decretado que un número importante de poblaciones pequeñas en la costa sur del país estén destinadas a desaparecer en un mediano o corto plazo, digamos los próximos 70 años, ante el aumento del nivel medio del mar. Y es uno de los puntos más preocupantes y de los cuales más se ocupa el gobierno a partir de la tarea de vida. Pero también es un foco de atención por los desplazamientos forzados a partir de los efectos del cambio climático. Hola. Me llamo Adele Santelli, soy periodista ambiental y vivo y trabajo en São Paulo, Brasil, y quiero saludar a todos los que escuchan el programa La Ensalada. Bueno, hoy es el 28 de enero, el Día Mundial para la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono, y lo que hemos visto en todo el mundo es la ineficiencia y la falta de iniciativas, especialmente por parte de los gobiernos. Aquí en Brasil no es diferente. Actualmente estamos experimentando un periodo muy difícil, especialmente en temas ambientales. Negación del cambio climático, desmantelamiento ambiental, deforestación, incendios en la Amazonia y una cantidad alarmante de violaciones de derechos humanos y asesinatos de líderes y activistas indígenas. Según la ONG Human Rights Watch, Brasil fue el país que mató a más ambientalistas en 2019. Vale la pena recordar que la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil proviene de la deforestación. Brasil abandonó la Conferencia de las Partes, dejando atrás su papel habitual y sin ningún resultado positivo en las negociaciones. Por supuesto, es importante resaltar que hay gobiernos subnacionales que han mostrado su disposición a seguir en la dirección de ejercer una política dirigida a combatir el cambio climático, como en el caso de algunos estados amazónicos. En el campo de la investigación científica se ha hecho mucho, incluida la participación constante de investigadores brasileños en el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, sin mencionar el trabajo muy importante de las ONGs que a menudo son criticadas por el gobierno de Jair Bolsonaro. Pero es esencial señalar que el primer enfoque del país debería ser contener la deforestación fuertemente, como una forma no solo de evitar las emisiones directas, sino también de garantizar el bosque en pie, ya que es responsable de la regulación climática de todo el planeta. El 21 de enero, el gobierno federal creó el Consejo de Amazonia, cuyo objetivo es coordinar acciones para la protección y el desarrollo sostenible de la selva amazónica, que será administrado por el vicepresidente Hamilton Mourão, y la creación de una Fuerza Ambiental Nacional. Por supuesto, en ese momento, cada acción para proteger el bosque es esencial, pero la sociedad civil ahora necesita monitorear de cerca el desarrollo de estas iniciativas y cobrar por acciones sólidas y continuas hasta que sea posible revertir la alarmante situación a la que llegamos el año pasado. Prevenidos. Bueno, pues agradecemos a estos tres periodistas, a Alberto, Julio y Adel, por su colaboración para La Ensalada, y compartiremos en nuestras redes sociales sus plataformas de periodismo especializado para quienes quieran conocer más sobre el trabajo que ellos realizan. Y ahora se encuentra vía telefónica con todos nosotros Andrés Landerreche, coordinador de la presidencia chilena de la 25ª Conferencia de las Partes, mejor conocida como COP25, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tuvo lugar en Madrid, España, el mes pasado. Andrés, ¿qué tal? Qué gusto comunicarme contigo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la radio audiencia. Gracias por enlazarte vía telefónica con nosotros. Quisiéramos que nos platicaras sobre cuáles fueron los resultados obtenidos en la COP25, Andrés. Ok, bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿ya? Y hay que hacer una serie de balances porque las conferencias de las partes ocurren muchas cosas, ¿ya? Lo más importante, sin duda, que es la negociación, y siempre hay una agenda preestablecida. Y respecto a esos temas podemos destacar algunos avances, pero también hay que ser bastante honesto desde el punto de vista de las expectativas que el cambio climático está generando en la ciudadanía. Uh-huh. Y los resultados de un proceso multilateral donde la regla para la toma de decisiones es el consenso unánime de las partes. Y la Conferencia de las Partes de Cambio Climático reúne a 196 países, más la Unión Europea, que funciona como parte para estos efectos. Entonces, ustedes comprenderán la dificultad que significa llegar a acuerdo entre 197 partes, todos con realidades económicas, geográficas, con necesidades especiales, con distintas vulnerabilidades. Entonces, cuesta mucho avanzar cuando se requiere consensuar todas las decisiones. Entonces, en ese sentido, lo que resultó de la COP fue un conjunto de decisiones sobre temas que ya venían mandatados anteriormente, pero destacar básicamente que se aprobó la revisión y la mejora del mecanismo de pérdida de daño, que es un mecanismo que surge al alero de la convención, que tiene por objeto cuantificar financieramente los impactos del cambio climático y también solicitarle a los estados más ricos, los países en desarrollo, que contribuyan de una manera mucho más generosa, no solamente con financiamiento, sino también con transferencia tecnológica y con creación de capacidad en los distintos países en vía de desarrollo. Creo que es importante destacar también el principio rector de la Convención de Cambio Climático y que inspira a los demás acuerdos como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, que son subacuerdos de la Convención, porque por eso es una convención marco. Y es el principio de la responsabilidad común, pero diferenciada. ¿Qué significa esto? Que todos los países tenemos una responsabilidad común frente a un problema, a un desafío planetario de una magnitud y una escala sin precedente. Sin embargo, no todos tienen el mismo grado de responsabilidad de este problema, porque los países desarrollados, a partir de la revolución industrial, empezaron a generar una gran cantidad de gases de efecto invernadero hasta el día de hoy, y eso no ha bajado. Entonces, por otro lado, están los países en vía de desarrollo, donde está México, donde está Chile, donde hay distintos grados de desarrollo de esos países, que requieren necesariamente y tienen otras prioridades como superar la pobreza, generar trabajo, y todo eso implica generar una actividad económica, y muchas veces esa actividad económica genera misiones. Entonces, claro, ahí hay un punto de tensión entre el mundo desarrollado y el mundo en vía de desarrollo. También creo que cabe destacar que logramos conseguir que una referencia expresa a la ciencia en la toma de decisiones de la acción climática. Últimamente el IPCC, que es el órgano científico de la convención, evacuó dos informes muy importantes el año pasado sobre el estado de los océanos y también el impacto del cambio climático en la tierra, ya en la agricultura, en el manejo de los suelos. Entonces, creo que esa decisión fue importante. Pudimos relevar y renovar el plan de género, ¿ya? Sin embargo, lo que queda en la retina de todos los auditores es que no logramos consenso respecto al único artículo pendiente de la negociación, que era el artículo 6 del Acuerdo de París sobre mercados de carbono, ¿no? Y que tiene por objeto establecer, ¿no es cierto?, los mercados de carbono global, ¿ya? Y en ese sentido uno tiene que ser realista, y esa fue la lección aprendida de esta conferencia en Madrid, de que no obstante la contundencia de la ciencia, no obstante el clamor de la sociedad civil, en particular de los jóvenes, frente a la gravedad y la magnitud del problema... De los pueblos indígenas. Exacto. Los estados partes aún privilegian sus agendas nacionales y sus prioridades nacionales sobre un bien común planetario. ¿Sí? ¿Ya? Y esa es la gran tensión, claro, que existe. ¿Qué se queda sobre el tintero que para la COP26, Andrés? Mira, la COP26, nosotros tenemos que seguir avanzando con un par de iniciativas que impulsamos el año pasado y que Reino Unido ha acogido favorablemente, como es la Alianza por la Ambición Climática. Esa es una iniciativa que nosotros iniciamos a solicitud del secretario general de Naciones Unidas, que hizo una cumbre climática en septiembre, y lo que hace es llamar tanto a los estados como a los actores no estatales en la acción climática, con el objeto de lograr la carbono neutralidad al 2050. Entonces, aquí yo creo que el mensaje más importante, que si bien los estados son responsables de llegar a estos grandes acuerdos, el cambio lo tenemos que dar todos a nivel del individuo, del ciudadano, de la comunidad base local. Todos tenemos que hacer como un cambio de chip y tener consciente de que con nuestras acciones también contribuimos al problema y podemos contribuir a detener el aumento de gases. Claro. Y más importante aún, nosotros tenemos que tener también claro que tenemos que adaptarnos al cambio climático. Sí. Porque por muy mágica que sea la solución y a partir de mañana no existiera más emisiones, los impactos los vamos a seguir viviendo por las próximas décadas. Entonces, es muy importante que todas las organizaciones, los individuos, incorporen esta dimensión en su toma de decisiones. Sí, sin duda alguna, a este problema complejo, a esta situación compleja que vive toda la humanidad, pues hay que echarle montón, como decimos aquí en México, desde donde nos está tocando actuar y en la dimensión y proporción que a cada uno de nosotros y a los sectores le compete. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Andrés Landerreche. Gracias de verdad, coordinador de la presidencia chilena COP25. Saludos hasta Chile, nuestro país hermano. Un saludo, un abrazo muy grande y gracias por la invitación. Estamos aquí a la orden. Muchas gracias, Andrés. Que tengas un excelente día. Ustedes también. Adiós. Hasta luego. Continuamos aquí en La Ensalada. Vea, ¿cómo ves este tema de las negociaciones entre países? Es algo bastante complejo. Es muy, muy fuerte. Y frustrante de repente, sí, ¿verdad? Sí, sí. Uno a veces no alcanza a ver las dimensiones, uh-huh, porque son esferas políticas y económicas, pues, muy, muy globales, con muchos intereses, pero yo creo que justamente cada vez más está un componente muy importante, que es el componente ético, que uh-huh, está permeando, o esa es creo que la labor de la sociedad civil, hacer que permee el componente ético y social. Últimamente veía un informe y hablaban de las consecuencias sociales del cambio climático. Sí. O sea, ponían el foco en eso, en la parte social, más que en la ambiental, uh-huh, porque finalmente es lo que de alguna manera a los seres humanos nos afecta, ¿no? Sí, por supuesto. Y en ese y a mí qué, que es parte del título del programa del día de hoy, es que estamos hablando de que el cambio climático, si bien es algo meteorológico, físico, algo que le está sucediendo a nivel incluso pues de componentes químicos, y en este caso, pues, uno de los gases principales, que es el dióxido de carbono, también es un tema político, es un tema de educación y viene el concepto de justicia climática por lo mismo, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos ya, ¿no? Totalmente, sí. Uh-huh. Y justo él hablaba de cambiar el chip, ¿no? Sí. Y sí, nos tiene que cambiar el chip a nivel individual, a nivel social, y tiene que haber, o sea, yo digo que hay que hablar de crisis climática, como uh-huh, muchas veces ahora se dice, para poner en dimensión de lo que estamos hablando. Y también no podemos hablar de cuestiones de mejoras en el medio ambiente o actividades para paliar esto. Uh-huh. Es hipócrita si no hablamos de consumo y producción, ¿no? Claro. Hay que reducir, o sea, no se va a reducir la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera, uh-huh, si no reducimos nuestro consumo. Sí, si no hay otra manera. Oye, si no volteamos a ver a los pueblos originarios de todo el planeta Tierra, que también ellos, por sus prácticas, sus costumbres y su forma de vida, yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos, ¿verdad? Totalmente. Uh-huh. Y justo lo dijo, el mundo no es responsable de la misma manera de la producción de gases de efecto invernadero, uh-huh, ¿no? Sabemos que China y Estados Unidos son los mayores productores, sin uh-huh, embargo, el efecto es en todos lados, ¿no? Sí, asimétrico, ¿no? Pero es en todos lados, sin duda. Y se encuentra aquí con nosotros también, enlace telefónico, el maestro Gerardo Sánchez Cayetano. Él es director de la radio indígena La Voz de la Sierra Oriente, ubicada en Tuxpan, Michoacán, radio El Impi. Él es el maestro Mazahua. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Jas Majijango y Jas Ginepayari Penquejinandengua, Gamano, Nonojango Inchotiji, Gamano, Nonojango Gipefiji, Nonojango Gizona Ginepaya. Un gusto saludarle en esta mañana, y bueno, lo hago como lo hacían los abuelos a través de nuestra lengua materna, que por cierto ya se acerca el Día Internacional de las Lenguas Indígenas. Buenos días y a tus órdenes. Gerardo, maestro Mazahua, muchas gracias por recibirnos esta llamada hoy que estamos hablando sobre el cambio climático, y nos gustaría que nos regalara y nos gustaría escuchar qué nos puede decir respecto a este fenómeno, a esta situación que vive toda la humanidad. Bueno, es un tema realmente preocupante para todos, debería de ser un tema realmente preocupante para todos. Sin embargo, cuando hablamos así, el cambio climático pues es una realidad actualmente. Los pueblos lo han venido, los pueblos indígenas, las abuelas, los abuelos, lo han denunciado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no han sido escuchados. Hoy por hoy estamos viendo una situación lamentable en el planeta. Nosotros hemos dicho, cuidemos la tierra. Las abuelas y los abuelos nos dijeron, cuidemos la tierra, porque no es la tierra, es nuestra madre. Sin embargo, como sociedad no vemos así a la madre tierra. Hay una sociedad que ve al planeta como un gran supermercado donde todo se compra y todo se vende. No ven con los mismos ojos de las abuelas. Eso es lamentable. Y como escuchaba hace un momento, nosotros lo hemos repetido siempre, si no bajamos como sociedad, como seres humanos, nuestra voracidad de consumo, es imposible que podamos revertir pues este problema. Las abuelas y los abuelos lo decían siempre. Uh-huh. Solamente debemos consumir lo que necesitamos, lo que realmente necesitamos. Pero hoy por hoy estamos con una voracidad impresionante. Estamos generando una cantidad exagerada de basura. Estamos llenando de basura nuestro planeta. Pero no solo eso, vemos una sociedad que no le importa y no le interesa. Los pueblos indígenas están luchando, batallando, porque no se contaminen los ríos, porque no se acaben los bosques, porque no se acaben los pequeños ecosistemas, porque no se mueran los mundos de los animales que viven ahí dentro de la selva. Pero no, eso pareciera no ser suficiente. Vemos a muchos líderes indígenas, defensores del medio ambiente, asesinados uno tras otro, y una sociedad que pareciera no importarle, que pareciera no interesarle, que pareciera estar ciega, sorda y muda. Es lamentable la situación la que estamos viviendo en este gran planeta que es nuestra casa y es nuestra madre. Y sin duda, como la gran madre, algo que nos queda y que creo que podemos fortalecer es la esperanza, maestro. Pues sí, finalmente en el pueblo, en los pueblos vemos todos los días, todos los años, toda la vida, hay un fogón donde el fuego nace, donde nos sentamos todas las tardes a platicar, a conversar con las abuelas de los problemas que vive la familia, de los problemas que vive el pueblo, de los problemas que vive el país o el mismo planeta. Deberíamos de hacer fogones para platicar, para reflexionar. Hay esperanza, sí hay esperanza. Cada uno de los que nos están escuchando en esta mañana, deberíamos de reducir nuestro consumo, deberíamos de reducir nuestra voracidad consumista. No podemos seguir así, y efectivamente hay mucha gente que dice: estoy a favor del medio ambiente, estoy a favor de nuestra madre tierra, pero no disminuye su consumo. Sigue viendo, sigue asistiendo a este gran supermercado en donde pareciera que todo se vende y todo se compra. Uh-huh. Bajemos, reduzcamos nuestra voracidad y seamos amigables con nuestra madre tierra. Para todos los que en estos momentos están escuchando estas francas y, bueno, la verdad, profundas palabras que nos está proporcionando, ¿qué les diría para que podamos estar ya en unión, que podamos estar en armonía con la madre tierra? Es muy complicado cambiar de la noche a la mañana el pensamiento de la gente cuando ha venido construyéndose por muchos años. Y ahí los medios de comunicación juegan un papel importante, están aculturizando a la gente mediante estos mensajes de consumo. Pero yo lo que les diría, o lo que las abuelas dicen, y usted lo acaba de mencionar, hay un problema que debemos enfrentar todos como humanidad. Nos estamos acabando el agua, lamentablemente. Estamos acabando con los animales. Estamos generando una cantidad impresionante de toneladas de basura todos los días. Y bueno, estamos acabando con nuestros bosques también. Estamos acabando con nosotros mismos. Sin darnos cuenta, nos estamos suicidando. ¿Qué le diría yo a la gente? Bueno, pues como nos dicen las abuelas, ser responsable con tu madre, vean a la tierra como eso, como una madre. Respétenla, respetar a nuestra madre tierra, respetar lo que nos da vida, lo que somos. Quizás ya no hay, es que no hay otro planeta, no hay otra casa. Uh-huh. Esta es nuestra única casa. Si no la cuidamos, si no la respetamos, finalmente, ¿a dónde iremos? Uh-huh. ¿A dónde iremos? Claro. Hay esperanza, sí hay esperanza. Yo les dejaría una frase que dijo la abuela cuando el pueblo tenía muchos problemas, cuando parecía que llegábamos a una situación tan lamentable. La abuela dijo: Si regresó la lluvia, que nosotros no regresemos. Tendremos que regresar, así como regresó la lluvia en su momento, después de mucha ausencia, y llegó a hacer la magia en los campos, en los bosques. Pues yo creo que el pensamiento humano tiene que regresar. Tenemos que ser más humanos, tenemos que ser más personas. No podemos seguir como lo estamos siendo actualmente con toda la problemática que estamos viviendo. Agradecemos de verdad sus palabras, maestro Mazagua, Gerardo Sánchez Cayetano, que además es director de la radio indígena La Voz de la Sierra del Oriente. Vamos a compartir el enlace también de su radiodifusora, como usted lo menciona, la comunicación y los medios que hacen esta actividad son indispensables. Muchas gracias. Gracias a usted, que tenga un excelente día. Buenos días. Hasta luego. Híjole, pues con estas palabras de Gerardo, maestro Mazagua, es que vamos ya en la recta final del tiempo de la ensalada y ya cerrando con las reflexiones, ¿verdad, Beatriz? Beatriz Torres Beristain, quien está aquí conmigo hablando sobre cambio climático, ¿y a nosotros qué? Ya no puedo decir ¿y a mí qué?, ¿no?, sino quitarnos del individualismo y decir ¿y a nosotros qué?, ¿no? Bueno, pues justo creo que él ha mencionado, el maestro Mazagua, una cosa clave que es el respetar, hablaba él de respetar la tierra, y creo que nos ha pasado un problema, especialmente a las personas que somos urbanas, que hemos dejado de tener contacto con la tierra, y entonces no se ama y no se respeta lo que no se conoce. Entonces yo creo que ahí hay una clave muy importante, hay que regresar a conocer nuestras raíces como mexicanos, de nuestros pueblos indígenas, y también como personas urbanas que vivimos en este tiempo, pues conocer y respetar, ver de dónde vienen nuestros alimentos, o sea, cerrar nuestros círculos, ¿no? Y tú también lo acabas de mencionar ahora, no podemos pensar en individual, tenemos que pensar en colectivo, y solo así vamos a tener soluciones, vamos a poder afrontar este problema. Y yo creo que también es importante conservar la esperanza. Cada vez que hay como un nacimiento, ¿no?, de un niño, de una planta, es maravilloso. ¿Sí? No nos podemos clavar en la tristeza ni en la desgracia, porque estamos vivos, y mientras haya cada día un día, pues hay que luchar, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante. Sí, sin duda alguna, y es algo que también nos mueve, porque nuestro planeta Tierra es aquel en donde estamos viviendo, ¿no? Es de donde nosotros estamos surgiendo, y creo que tocar no solamente la sapiencia y la intelectualidad en este tema, reflexionarlo solamente a este nivel, nos deja quizá un poco descuadrados, ¿no? Llevarlo a la emotividad, a nuestras sensaciones, a la empatía por el otro, ¿no? A la empatía del que está sufriendo los embates, del que no, y que también no se está dando cuenta del consumo excesivo que está haciendo, y también eso puede doler, ¿no? Claro, y yo creo que tenemos que buscar información. Bueno, también les quería dejar en la Dirección de la Comunicación de la Ciencia, tenemos tú sabes, el año pasado hicimos una revista sobre cambio climático, que está súper buena porque nos habla de la parte más global y bajando hasta la parte más local. Aquí tengo la mía, para quienes están en el streaming la pueden ver. Y entonces, pues yo creo que ahí la pueden consultar, es comercial, pero creo que sigue estando muy actual. Habla también de los acuerdos de París, y bueno, eso creo que ahí vamos tratando de cerrar soluciones. Hay que informarnos sobre la crisis climática y hay que tomar pequeñas acciones a nivel individual y colectivo en los lugares, y presionar políticamente, ¿no? Beatriz, de verdad es un gusto que estés aquí con nosotros, porque el reconocimiento de una académica, de una universitaria, de una investigadora que además está con las comunidades haciendo activismo ambiental, haciendo divulgación de la ciencia, comunicación para todos, creo que es nos habla de una persona comprometida gozosamente con el planeta. Sí, pues es que aquí estamos, en este barco estamos, ¿no? Y yo creo que siempre va a renacer, siempre va a haber un renacimiento, como decíamos, siempre va a haber una flor. La cuestión, yo creo que podemos evitar mucho sufrimiento, y esa es una responsabilidad ética que tenemos que tomar muy en serio, ¿no? Yo creo que la especie humana no va a desaparecer, ¿no? Yo creo que hay muchas expectativas, pero hay mucho sufrimiento que podemos evitar, y simplemente hay maneras sencillas de hacerlas, y tanto sufrimiento como humano como de nuestra, de nuestra naturaleza, que somos parte de ella. Claro, ¿no? Y quizá la palabra optimismo nos suene un poco hueca, pero la esperanza trabajada junto con las acciones, yo creo que sí nos pueden hacer que vislumbremos un futuro mejor, aunque se escucha como un eslogan, hagámoslo realidad, ¿no? Sí, claro, yo creo que pues, hay que hacerlo todos los días, ponernos esa camiseta y salir a la calle pensando siempre va a ser un día mejor, ¿no? Sí, entonces yo creo que le cambiaríamos el título a este programa especial de Cambio Climático y a mí qué. ¿Cómo le pondríamos? ¿Cambio Climático y hoy qué hago por el planeta? ¿Puede ser? Claro, algo así, ¿no? Vamos por todo, vamos a cambiar la mentalidad, como decía, ¿no? Sí. Hay que cambiar el sistema, no el clima. Claro, muy bien. Cambio climático, cambio personal, cambio colectivo y comunitario. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en esta emisión especial de Cambio Climático en el marco del Día Internacional por la Reducción de Dióxido de Carbono. Le agradezco a todos los que hicieron posible esta ensalada y a Beatriz Torres Berinstein, académica de la Universidad Veracruzana. Nos vemos el próximo martes para otra ensalada más. Gracias. Gracias, Bea. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Contaminado.